número 9. Blondie, Heart of Glass, 9 esta semana en la FM, los 20 superclásicos. Gracias a todos por acompañarnos y dejarse acompañar de estos clásicos inmortales. Y continuamos con más canciones con historia. Julio Nava es un cantautor y músico colombiano, originario de la ciudad de Cali. Es conocido por su estilo de mezcla de rock con ritmos latinos y por su trabajo en la música colombiana desde finales de los años 90. Trabajos como Cumpleaños al Viento, lanzado en el 2003, aquí está, en el lugar número 8. El viento, la fauna invita a comer. El sol prende velas de nuevo, Dupe no piensa llover. Hoy se masturban los árboles, de nada quiere saber. Los frutos son derramados, adictos solo al placer. Y se van, a la fiesta se van, porque no invitan, no invitan a ver. Y se van, a la fiesta se van, y al hombre no invitan, no invitan.

Ahí tenemos en el 7 a Def Leppard con Hysteria en la FM, la radio de los clásicos, 20 super clásicos cada fin de semana, el sábado a las 10 de la mañana y el domingo es a las 6 de la tarde. Gracias por acompañarnos. Más canciones con historia. Escuchen esta. Para la creación del dragón Falcor de la película Never Ending Story, necesitaron más de 6.000 piezas de plástico y plumas rosas, pues el dragón volador medía 13 metros. Solo su cabeza ocupaba 3 metros y eran más de 18 personas a cargo de darle vida mediante controles electrónicos y palancas hábilmente situadas detrás de cámaras. Aquí está en el lugar número 6, Lee Malcolm, Never Ending Story. I just wanna feel real love, feel the

place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Fabulosos Cadillacs y La Vida en la FM 98.5, la radio de los clásicos. Los números se hacen más pequeños, los éxitos más grandes, y es el momento de presentarles el lugar número 2. ¿Sabías que el título de la canción de música ligera se debe en parte a los padres de Gustavo Cerati? La parte musical había surgido en medio de pruebas de sonido como una improvisación. Cuando la agrupación adoptó el riff, Cerati empezó a escribir de inmediato la letra del sencillo. Al terminar, llegaría la gran pregunta: ¿qué título llevará la canción? Y es aquí donde los padres de Gustavo Cerati jugaron un papel importante, pues tenían una caja donde guardaban discos con el nombre de Clásicos Ligeros de Todos los Tiempos. Clásicos Ligeros de Todos los Tiempos. Rápidamente Gustavo adaptó este título a lo que hoy conocemos como De Música Ligera, lugar número 2. Elsa durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás rosas. Y pienso evitar los secretos. De superclásicos en la FM es el momento de presentarles el lugar número uno. Michael Jackson estaba tan obsesionado con la composición de Billie Jean que mientras pensaba en la canción no se dio cuenta de que su Rolls Royce estaba prácticamente en llamas. Afortunadamente no sucedió algo que lamentar. El rey del pop trabajó durante 3 semanas en la línea de bajo, inspirándose en el sencillo I Can Go For That de Daddy Hall and John Oates. Aquí está en el lugar número uno, Michael Jackson con Billie Jean. She Jean de Michael Jackson, lugar número uno esta semana, los 20 superclásicos en la FM 98.5, y así llegamos al final. La producción es de Mafe García.